La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con esta música viene energético DJ Martin ahí tocando los mandos, que he tenido que pararlo porque quería entrar. Que voy, que no le dejo hablar a Chus. Bueno, pues aquí estamos para escuchar en nuestra agenda lo que aparentemente puede ser el contraste entre lo delicado y lo rudo, entre lo frágil y lo duro, entre Scarlett Johansson y extremo duro. Ahí es nada, aunque enseguida descubriréis que quizá no sea para tanto, ¿eh? ¿El qué? La diferencia entre Scarlett Johansson y extremo duro. No hay diferencia. Musicalmente hablando. Por cierto, no es un cuento chino para los que hayan sido seguidores de Guns N' Roses con sus anteriores trabajos. Lo van a poder seguir siendo con uno nuevo que se va a llamar Chinese Democracy. Sí, el mismo título del que llevan anunciando toda la vida. Sí, casi desde el 92, ¿no? Del siglo pasado, creo que era. Sí, del 19. Como dice mi gran profe de inglés, Chinese Democracy. Realmente hay pocas democracias en este planeta, pero bueno. Chinese Democracy. Por si estuviera poco de moda China, la democracia en China, sus Juegos Olímpicos. En estos momentos dicen en su página web que están renegociando una fecha de lanzamiento. Según ellos mismos han dado a conocer, decimos, aunque es probable que sea antes del 8 de agosto, que será cuando se celebre la ceremonia de apertura de los Juegos de Verano en Beijing. Por cierto, una marca de bebidas en Estados Unidos, Dr. Pepper, ha ofrecido una lata de refresco si finalmente Guns N' Roses saca el disco, por cada estadounidense, gratis. Sí, gratis, pues se va a ahorrar muchísimo dinero, 300 millones de latas que no va a distribuir. Si este hombre ya no es capaz de grabar un disco. Pobre Axel. Axel, que ha sido fantástico, pero bueno, lo ha sido. Y además creo que... También todos tenemos que comer, y sí. A lo mejor... Sí, no. Los royalties ya no dan para más. Da conciertos, os cobran los conciertos para los 10 minutos. Dice, bueno, yo ya no puedo más. Estoy agotado. Estuvo por Madrid hace unos meses y fue un espectáculo verdaderamente... qué pena. Lo que fue... Y lo que fue solamente Guns N' Roses, que fueron fantásticos, desde luego. Desde ese Sweet Child of Mine hasta luego todo el Appetite for Destruction y todo. A mí me fascinaban Guns N' Roses. Siempre está el playback, Bruno. Sí, bueno, pero es que le pregunten a Milli Vanilli. Sí, pero es que bueno, tendría que moverse Axl Rose. La verdad es que el hombre no estaba para muchos trotes. Ni ya. Con hilos, bueno. Y le encantaban, creo yo, y le encantan. Y está ahí esperando esas entradas Raúl Sahagún. Raúl, hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que yo desde el 92, que yo tuve suerte de poder verlos en directo, esperando a ver si nos sacaron algo, pero nada. Nada. Yo Illusion, yo creo que, bueno, siempre nos queda ese November Rain. Yo reconozco que también me marcó en su momento, y es cierto, o sea, sí, podemos regalar hasta casi te veo si sacan disco, porque vamos, menudo palo y menudo, bueno, menuda espera larga. Sí, y además que aún sacando discos, y aún sacando un nuevo disco, si es que eso ocurre alguna vez, que yo sinceramente lo dudo, es Axl Rose. Y Guns N' Roses era Axl Rose y un guitarrista fantástico que era Slash, que ya no está por la labor. No, ya se dedica a hacer guitarra. Videojuegos. Videojuegos, exactamente. Y después, bueno. Oye, yo he vencido a Slash. Bueno, sabrá que la fase, habrá que verlo, sí, y después habrá que verlo también tocando El Padrino con la versión que hizo, que también fue una maravilla. Sí, el guitarrista extraordinario. Yo no sé si el mejor de la historia del rock duro, pero uno de los mejores con toda seguridad. Eso es. Y Raúl, además, con, bueno, hablando de los mejores, de gente que entre los mejores, bueno, Axl Rose era de los mejores y decía determinadas cosas. Ahora Moebius, bueno, pues ha convertido en también, bueno, como estrella que es, pues dice, y se estrella a veces, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, como comentamos la semana pasada, bueno, confirmar la presencia de 100.000 personas durante el Salón del Cómic de Barcelona, que se dice pronto, pero oye, 100.000 personas metidas en un recinto durante 4 días, una auténtica maravilla. Y después, pues bueno, también comentar que el señor Moebius en un acceso de estos de quizá ya vayendo ciertas edades, estas cosas, soltó quizá lo que pueda ser una de las polémicas entre el mundo del cómic europeo. Y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, vamos a mantener. A mantenerlo. Vamos a mantener atención porque la cita debe ser textual, porque es brutal. Sí, además va a me generar... Me estáis asustando. Los otakus vayan afilando katanas porque vamos a pero tener bueno, guerra. revelaremos esa frase, porque es extraordinaria. Me parece que se va a recordar durante mucho tiempo y la vamos a citar textualmente, pero dentro de unos minutos, porque hoy estamos, Martín, con muchas, muchas novedades. Y sin más dilación, vamos una semana más pues a repasar en nuestra agenda cultural para los próximos días las novedades musicales. Comenzamos, pues como os decía, por la fragilidad, la ternura que despierta, entre otras cosas, la actriz Scarlett Johansson. Escuchamos su primer sencillo, Falling Down. Desvelamos así quién es la artista que antes de llegar a las 3 de la mañana sonaba en La Rosa de los Vientos. Es que no se puede grabar un disco entre rodaje y rodaje, ¿eh? Se nota. Está cansada. Por cierto, saludos a Gómez. A lo mejor está grabado a 33. Le ponemos a 45 y a lo mejor así va más rápido. Bueno, no sé. El próximo 29 de abril se va a poner a la venta en internet, aunque el disco fue grabado el pasado verano de 2007 en los estudios Dockside en Luisiana. A lo mejor el calor de verano también, ¿no?, una ola de calor supuso esa ralentización. Bueno, el repertorio del disco, que se tardó en grabar 5 semanas, lo entendemos, claro, está compuesto por 10 versiones de canciones de Tom Waits y eso explica lo de las 33 revoluciones. Tom Waits es un pausado, mucho más pausado que Scarlett Johansson. Y bueno, pero cualquiera, cogiendo canciones de Tom Waits, yo voy a hacer un disco con versiones de Leonard Cohen, va a quedar genial. Venga, aunque lo haga mal, pero las canciones buenas son, ¿no? Ya te lo produzco, Bruno. Sí, al final, estamos hablando tanto de disco, al final nos vamos a tener que arrancar entre todos y sacar nosotros el propio, ¿eh? Entre los productores y lo que se está viendo por ahí, espectacular, ¿eh? Claro, bueno, lo colgamos en internet, fíjate. Pedimos donaciones de estas, alguna simpática que alguien nos quiera y ya está. Un videoclip y a YouTube. Que nos adopten. Rematamos. Bueno, remato yo con Scarlett. Hay un tema que ha escrito ella al limón con David Sitek, que es el productor en este caso. Algunas versiones de Tom Waits dio su visto bueno al resultado final. Son irreconocibles, dice la nota de prensa, y otras fieles al original. Y por si esto fuera poco, en el disco participa David Bowie, que como artista invitado colabora en los coros de 2 de las canciones, que podréis encontrar en un disco que se llamará Anywhere I Laid My Head. Allí donde reposa mi cabeza, más o menos, podría ser la traducción. El 20 de mayo estará al completo en las tiendas. Y esto que escucháis ya es lo nuevo de Extremo Duro. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. Lo que os decía, ¿veis? En ocasiones los extremos a veces se tocan. Dulce introducción al caos, así se llama lo nuevo de Extremo Duro. Llevaban 6 años sin publicar un trabajo inédito. Una racha de viento nos visitó. El árbol ni una rama se le agitó. 6 años sin publicar trabajo inédito, 4 desde aquel Grandes Éxitos y Fracasos, y lo hacen bajo el título La Ley Innata, disco que, dividido en varias partes, comienza como este tema, de manera lenta, suave, para ir increciendo hasta alcanzar la crudeza del rock transgresivo con el que definen su música. No en vano, para apreciar esta evolución, necesitáis tiempo, que el tema dura cerca de 8 minutos. Nosotros le daremos al fast forward un poco para alcanzarlo antes, y mientras os recuerdo que había quien apostaba por un retiro de la banda, sin ni tan siquiera una gira de despedida. Sin embargo, el grupo de Plasencia, que en 2009 cumplirán 20 años sobre los escenarios, tienen ya fechas cerradas de conciertos. Aquí sube. Vamos. Ya no queda una piedra en pie, porque el viento lo derribó. Este es el extremo duro. El 17 del mes entrante, Roberto Iniesta, Iñaki Antón, Miguel Colino, José Ignacio Cantera comenzarán su tour en Santander. El 23 estarán en Santiago, el 24 en Lugo. En junio pasarán por Getafe, Girona, Reus. Lo nuevo de Extremo Duro. Aquí estamos de estrenos extraordinarios. El Extremo Duro y el de Scarlett Johansson. Raúl, que seguimos con novedades. Estamos ahí. Y vamos con esas exclusivas. Ya podemos ir, si te parece, con esa frase, con esa cita textual de Moebius, que hemos de recordar que es uno de los grandes y ha hecho una declaración, bueno, que con, no sé si con letras de oro, pero por lo menos con letras bien marcadas quedará. Sí, porque la verdad es que una frase de, abriendo comillas, el manga es una máquina de guerra sin escrúpulos, ha dividido el mundo en segmentos de mercado y se está aprovechando la debilidad de los jóvenes. Es un chicle mental, atrae pero destruye el cerebro. Y lo que es peor, mina la libertad de los dibujantes, poniéndolos al servicio de los intereses imperialistas de su país. Lo peor de todo, que no hay forma de pararlo. Haría falta una tercera bomba atómica. Nada realmente más y nada menos. Se ha quedado muy a gusto, muy explayado y bueno, hay que reconocer que claro, debió de ser en un ataque en repentino de querer reivindicar un arte que a lo mejor... Creo que se puso alguno de los discos antiguos de Extremo Duro. Sí, se puso y se situó el contexto. Sí, sí, cogió el pedra que en vez de 8 minutos dura sus 22, sí. Los cogió todos seguidos y los soltó porque realmente luego, claro, te tomamos como referencia que Moebius ha trabajado con Otomo, el creador de Akira, en un par de cositas y bueno, dice que... Entre Otomo y Shiro, pues bueno, se pueden salvar. El resto, pues bueno, ¿qué piensa que todo es lo mismo? Realmente, si miramos también al propio cómic americano, hay mucho que quitarse en medio y en el europeo hay cosas que son auténticas obras de arte y auténticas, pues bueno, intentos fallidos. De todas formas, a lo mejor también le pasó como a Fernando Fernán Gómez, que le estuvieron chinchando y al hombre dijo, mira, ya no puedo más, así que lo suelto. Puede ser también. La tercera bomba atómica. Nos faltará que alguien que estuviera presente nos termine de enviar, pero vamos, lo que nos ha llegado de grabaciones y del momento en sí, pues bueno, hay que reconocer que fue eso, un acceso quizá de cansancio. Preferimos dejarlo así, preferimos seguir pensando en cositas como el Incal, en cositas como Aliens y bueno, pues en todas esas maravillas, tocando temas de ciencia ficción, tema también de autismo, tener al teniente Blueberry allí presente, porque realmente es lo que nos va a dar fuerza, porque como pensemos en esa lucha que se intenta de manera, que yo reconozco que se intenta de manera artificial, el enemistar al manga del cómic americano, del cómic europeo, cuando realmente, como te cierres un aspecto, como no quieras descubrir uno de los segmentos, realmente te pierdes. Es como aquel que solo lee fantasía o solo lee, no sé, en un momento determinado ciencia ficción o historia o solo... Pues, ¿por qué te vas a centrar solo en una cosa pudiendo leer muchísimas cosas más? Tenías una capacidad de embaje entero, disfrutarlo. Raúl, muy brevemente, unos pequeños apuntes que también lo tenemos preparado para hoy. Tony Harris. Exactamente, vamos a hablar de Tony Harris, es uno de los creadores americanos que también ha estado por el salón y lo traemos a colación a cuenta de que tenemos el puente, tenemos una opción muy divertida y muy curiosa de lectura para estos días, que es Ex Machina. ¿Qué ocurriría si, bueno, en un presente normal de hace unos cuantos añitos, Mitchell Hundred resulta que consigue el poder de hablar con las máquinas, de que lo obedezcan, y después de haber leído muchos TVOs de joven, decide convertirse en un superhéroe, la gran máquina, y bueno, se dedica a hacer el bien. Hasta ahí todos más o menos correctos, todo más o menos haríamos lo mismo. ¿Qué ocurriría si además en ese fatídico 11S consiguiera parar uno de los aviones que se estrelló contra la segunda torre, consigue salvarla y decide colgar las mallas, decide dejar de ser un superhéroe y ayudar a la gente de Nueva York siendo su alcalde? Resulta elegido. ¿Qué ocurre si juntamos todo eso en un cómic de estilo muy realista, uniendo dos estilos muy curiosos? Pues tenemos quizá una de las obras que hay que seguir, que va de tapadillo, es una serie que va de boca en boca, que merece la pena verse, sobre todo de la mano de un autor al cual hemos disfrutado mucho últimamente en cine y pronto también volveremos a ver, que es uno de los creadores y diseñadores de la película de La Momia. Tony Harris, que hemos traído hoy aquí a esta cita con el mundo del cómic con Raúl Sahagún. Martín, tiempo para el recuerdo, tiempo para revisar las hojas del calendario. Recuperamos las hojas del calendario del año 2004 en este particular, nuestro repaso por los 10 años que La Rosa de los Vientos cumplía en antena el pasado año, deteniendo el reloj del recuerdo en el último trimestre del año 2004. Comenzamos por el mes de octubre en Europa, cuando los 25 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión firman la primera Constitución Europea, esa que meses más tarde se sometió a referéndum y desde aquella pocas cosas han cambiado. Por cierto, permitidme un breve repaso muy sucinto sobre política en Europa para que veáis que hace 4 años las cosas no eran muy distintas. Digo Europa porque en Estados Unidos Bush decía aquello de que la guerra contra el terrorismo está en juego en las elecciones estadounidenses. En ello están, en ello estaban, y al final las ganó Bush derrotando a Kerry en noviembre. Pero regresemos al viejo continente, como dicen, al otro lado del Atlántico, donde también se celebraban elecciones. En Ucrania, por ejemplo, donde ganaba Viktor Yushchenko, a pesar de ese supuesto intento de envenenamiento al que le sometieron y que dejó en su rostro su huella más evidente. Mientras, en el Reino Unido pedían una votación para aprobar la retirada de tropas de Irak. Allí siguen. En Italia, un ministro de Berlusconi, allí sigue, afirmaba que Europa está dominada por maricones. En nuestro país, el presidente del PP, Mariano Rajoy, no sabemos si seguirá, de momento sí, entonces pedía a sus dirigentes regionales que no dieran espectáculos poco edificantes. Ay, bueno, mientras, como no, tampoco faltaban las propuestas del gobierno. En materia de vivienda se prometía destinar un 40% del presupuesto del ministerio a ayudas para facilitar el pago de la entrada. Vamos, para el felpudo. Oye, al menos ahora nos esperan 400 euros para 4 meses de factura del gas, por ejemplo. 2.500 si vas a tener un bebé. Y hablando de nacimientos, en 2004 quizá recordaréis cómo un chino protestó porque el registro civil de su ciudad se negaba a aceptar la arroba, el símbolo informático, como una letra más del nombre que quería ponerle a su hijo. Y ya que entre parejas anda la cosa, en diciembre el Congreso aprobaba por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque eso de género suena más bien a género masculino o femenino cuando quieren decir sexo. Hablando de parejas, violencia y muerte, nos falta un ingrediente más, el alcohol. En este caso ocurrió lo siguiente: una pareja organiza una cena en su casa. Tras la velada, uno de los invitados coge el coche pese a ir ebrio. En el camino sufren un accidente en el que muere el conductor borracho y otras 4 personas más. Finalmente, la justicia considera a los anfitriones responsables por no evitar que condujera. Por tanto, mucha precaución en la carretera, siempre, no solo ahora que está próximo el puente de mayo, nada de alcohol, respetando la velocidad, entre otros motivos porque no se trata de una competición, porque si así fuera, seguro que os ganaba el X-43A, el avión de la NASA que en 2004 rompió todos los récords de velocidad al alcanzar 11.265 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad del sonido. Y así, casi a la velocidad del sonido, hemos recorrido el último trimestre de 2004, que en Asia rememoran especialmente cada ocasión que sienten el suelo temblar. El 26 de diciembre de 2004, un maremoto de 9,3 grados abrió un abismo de 1.000 metros en el lecho marino. Las olas resultantes se desplazaron a más de 500 kilómetros por hora, acabando con la vida de más de 200.000 personas y dejando atrás de sí otros tantos cientos de miles de desaparecidos. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. La camisa negra, el tema de Juanes, que conocimos en 2004, que se publicó en su trabajo Mi Sangre y que ha superado las 4 millones de copias vendidas en el mundo. Parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Camisa negra para despedir también un año en el que nos dejaron Muhammad Arabra Kutadu Al-Yasani, vamos, Yasser Arafat, la actriz Janet Leigh o el actor y superhombre Christopher Reeve, Superman. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Y tiempo para el mundo del teatro, Martín. Así es. Vamos a guardarnos la iniciativa o la propuesta literaria para la próxima semana. Muy interesante. Ya os contaremos algo relacionado con el firmamento. Mirad el cielo. El cielo. Bueno, pues sí. Pero de noche. Oh, más interesante. Bueno, vamos a acabar con una recomendación. La 14ª edición de los conciertos de primavera de San Sebastián, que comenzó el pasado 19 de marzo. Se han programado 70 conciertos, de los que más de la mitad, concretamente 53, se desarrollan en escenarios al aire libre. Mira, algunos si toca ahí a última hora del día, pues pueden leer el libro que vamos a recomendar la semana que viene mientras están, pues eso, disfrutando de un estupendo concierto. En total, cuando termine esta edición, el próximo 21 de junio, hasta 1.300 músicos habrán participado con su jazz, la música de cámara, música coral en Primavera Sol Mayor, como se ha venido en denominar este año a la 14ª edición. Todos los conciertos son gratuitos y si queréis conocer la programación, basta con teclear donostia.org. Si entráis, veréis en esa home que dentro de muy poquito, esto ya está fuera de programa, Pues mañana se va a celebrar allí en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián la gala del Día Internacional de la Danza. Y es que el Día Internacional es el próximo martes. Yo no me lo perdería. Seguro que en tu ciudad también hay alguna que otra iniciativa. Así que ya sabes, el Día Internacional de la Danza el próximo martes. Hasta aquí la agenda, que estamos a puntito de llegar a las 4. A las 4 en casa estés. Si no es antes, mejor que después. Como en el caso... Aquí metemos de todo. Es el caso de Emma Watson, claro. Seguro que la conocéis. Hermione Granger en Harry Potter. Toda una cenicienta del siglo XXI. Os cuento, es que al parecer su contrato con la Warner le obliga a retirarse a eso de las 4. Hace unos días se celebraba su cumpleaños, pero con hora de vuelta a casa. Si es que no se puede ser famosa, vamos, ni para llegar tarde a casa. ¡Qué barbaridad! El último tramito de programa antes de que regrese a su casa Emma Watson lo reservamos para los correos electrónicos. Pues tenemos a Jesús Joaquín López, dice que es de Murcia, de 28 años, y bueno, pues durante todos estos años nos ha seguido por las ondas y dice que llegan a Barán, municipio andalusí de la provincia de Murcia, que sintió y lloró mucho pues la falta de Juan Antonio. Dice que todo amante de la historia ha escuchado y aprendido la voz de Juan Antonio en los pasajes de la historia, y por eso, como estudiante de historia por la Universidad de Murcia, le he tenido que dedicar mi último artículo, que publicaré dentro de poco en una revista cultural llamada El Grito, de la Asociación Cultural 17 Lados de Abraham. Y nos envía el documento adjunto, así que pues te lo agradecemos muchísimo, Jesús. Por supuesto, se lo agradecemos, y bueno, viene de alguien del mundo de la historia que agradece todo ese trabajo enorme de divulgación. Pues un correo de Jordi. Quería recomendaros un cómic que seguro que Raúl Shogun conoce, dice Jordi. Se trata de Midnight Nation, de Michael Straczynski, y que en nuestro país lo ha publicado Norma, completo, en una edición bonita de tapa dura. Narra la historia de un policía que un mal día descubre una dimensión donde va a parar toda la gente olvidada y desaparecida. Uno de los mejores cómics que he leído, no demasiado largo, que aconseja para pasar un buen rato, dice Jordi. ¿Qué podemos decir algo, Raúl? De ese cómic no tenemos a Raúl. ¿Sí? Sí lo tenemos. No lo tenemos. Se ha dormido. Se ha ido a buscar información sobre el cómic. Eso, o se ha ido con Hermione Granger. Sí. O tenía que volver a las 4 y se ha ido corriendo también. A las 4 es a la hora a la que nos acercamos, que es el horario de final de este programa. Pero ya sabéis que volvemos mañana, volvemos a la 1 de la madrugada, de las 12 en la Comunidad Canaria. Silvia Casasola, muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana. Martín Esposito. Raúl Shogun, allá donde estés, muchas gracias. Seguid ahí, la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias después partiendo de cero.